que tiene tu causa. Para ti no hay comprensión. Cámbialo, cámbialo. Para ti solo hay represión. Cámbialo, cámbialo. Tú satisfaces cansan temor, tiene repulsa, crispación y comunica voz de condena. Pero te ríes más y más de su grado de incomprensión y así les demuestra tu descontento. Para ti no hay comprensión. Cámbialo, cámbialo. Para ti soy represión. Cámbialo, cámbialo. Cámbialo, cámbialo. Cámbialo, cámbialo. Cámbialo, cámbialo. Muy buenas, ahí estamos otra vez más en Días de Destrucción. Este vuestro programa de punk y anarquía favorito, aunque bueno. ¿Bueno qué? Hoy no hay punk, o sí. Hay grandes dosis de punk, pero también de rock and roll. Sobre todo de punk. Y también punk mucho, mucho. Y bueno, que... Que es lo que nos anima a vivir cada semana, ¿no? A ti no sé últimamente. ¿Y a ti? Bueno, que seguimos aquí en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM, en Oviedo y alrededores. Y que bueno, que ya llevábamos a saco de tiempo sin venir, pero... Pero es que ¿sabes por qué no hemos venido? Porque tenemos miedo a la amenaza nuclear. Por eso no hemos venido. Estábamos en nuestras casas, encerrados. Estamos metidos debajo de las mesas, porque claro, con esto que ha pasado en Japón hay que tener un poco de cuidado. Pero que vamos a... Yo por lo menos tengo pensado seguir viniendo habitualmente, aunque sea solo, o acompañado mejor. Yo si podemos meter los programas otro día o a otra hora, incluso a esta hora venía perfectamente para meterlos. Pero bueno, si... Yo creo que el martes voy a estar aquí de nuevo haciendo programa. Me van a estar comiendo la cabeza en la facultad, como es costumbre. Y bueno, tenemos, pues en todo ese tiempo que no hemos venido, un montón de cosas, han pasado un montón de cosas, un montón de noticias que bueno que se quedaron ahí en el tintero por comentar. También hay un montón de música que ha salido nueva. Parte de ella aquí estará hoy y... otra parte ya estará más adelante si acaso. Y muchos miembros que nos han dejado también. Bueno, en realidad bueno, no se sabe todavía, igual viene por aquí alguna vez. Es que es un tanto bipolar, yo creo, ¿no? Y tenemos también aquí a uno de los invitados habituales de este nuestro programa, el conocido Daniel Antihigiénico. Y... Espera, que nos va a saludar. Buenas noches, entrañable público. Está por ahí un poco tímido en una esquina, pero ya le haremos hablar dentro de unos instantes. Ya se arrancará. Ay, está aquí el disco. Pensaba que había perdido un disco, pero acaba de aparecer misteriosamente entre mis piernas. Y bueno, pues podemos empezar a poner una canción, si eso. ¿Qué voy yo o a usted? Pues me da igual, pero bueno. Pues voy a ver yo y voy a poner... a esta maravillosa banda de punk De Barcelona, que hemos tenido el placer de verla. Y no solo de verla, sino de compartir cartel con ellos. Exactamente, y esta mierda me sale de aquí. Y bueno, que son los Glam. Y yo tengo aquí apuntadas un par de cosas que quería decir de ellos. Que yo quiero destacar su rabia y su furiez. Bueno, tampoco es tan rabioso. No, rabioso que... no, es muy, pero es su potencia, su sonido en directo. Sí, eso sí, pues era, sonaba que contundente, no potente. Pero yo lo llamaría más bien agónico que... No sé, a mí me sorprendió porque fue un concierto que... De hecho, yo tengo parte del concierto grabado y está en una calidad que se puede escuchar más o menos. Ah, sí, la tiene, es verdad. Tengo una parte no muy grande porque se me olvidó poner el aparato a grabar. Y bueno, yo quedé alucinado. Salí a echar un pis y cuando entré ya me había perdido la mitad del concierto. La verdad es que esta gente... Bueno, es que son los Glam, que no pararon de tocar entre canción y canción. Tocaron todo de seguido. Yo creo que no dijeron ni hola. Y si dijeron algo no se entendía porque como el micro tenía un montón de reverb, pues... ¿Y el cantante abolló el micrófono? ¿No? Bueno, eso, que no pararon en un segundo y crearon una atmósfera bastante desesperante allí. Yo me lo pasé teta. Yo me lo pasé culo. Y... bueno, pues dices que qué canción poner, no sé, la verdad no que... No sé, igual Duelo de Titanes. Duelo de Titanes es la primera canción que abre el disco y están todas bastante bien. Y Duelo de Titanes no sé qué poner. Venía está especialmente bien. Venía en el automóvil pensando cuál poner y no tengo ni puta idea. Y bueno, que esto... Lo edita La Vida es un Mus. Ya está editado de hace unos cuantos meses. Yo lo conseguí el día del concierto porque la verdad que por las distris habituales está bastante agotado. No sé, yo la verdad que lo tengo hace bastante tiempo, así que no sé. Y bueno, estoy totalmente agotado. Esta gente tiene pensado sacar un flexi. ahora próximamente. Y está de puta madre. ¿Qué es un flexi? Un flexi es un disco que es como casi un folio. Un 7 pulgadas también, así como estos, pero es como tres cuartas partes de cinta. Es totalmente flexible y es como un, es como, un plástico, es como simplemente esto, es un... Sí, ¿no? Como un plástico, papel. Como un portafolio prácticamente, de gordo. Sí. Y bueno, que estaba ya a punto de estar en la fábrica, según me comentaron ellos. Ya sabía, estaba en fábrica el disco y iban a arrancar a fabricarlo y al final se han echado para atrás y van a volver a grabarlo, pero que vamos, que esperan que en un par de meses o tres esté la cosa fuera. Ah, mira, eso no lo sabía yo. Yo es que estuve hablando con ellos al final del concierto y les pregunté. Yo sí marché rápido porque tenía mi bebé en el autobús, que nos iba a llevar de regreso a nuestras casas. Y bueno, pues esta, este disco recuerda bastante a Invasión y a, es que, y a Destino Final, timbres, ¿no? Y eso no lo sé. Yo tengo entendido por ahí, en algún vídeo de YouTube que le vi, que ponía que compartía miembros con Invasión, Destino Final y no sé, y algún grupo más. No estoy seguro, recuerda, ¿eh? Recuerda pues a eso que se hace ahora en Barcelona, que sí, sí, como Destino Final e Invasión, y a viejas bandas escandinavas también un poco. Hay que decir también que nos han cambiado esta página y es entendible. Tenemos que investigar algún día. Y bueno, vamos y bueno, a escuchar... Vamos a poner, ¿qué ponemos? ¿Qué ponemos? A 45 revoluciones por minuto. Pues la que decías, Duelo de Titanes. ¿Duelo de Titanes? El primer corte de quizá de fue una de las canciones más coreadas del concierto, ¿no? Todas las del 7 fueron bastante coreadas. Sí, pero es tan especial, yo creo. Esto ya está. Cuando quieras, maestro. Bueno, pues eso. Destinado a perder en una batalla que nunca quise hacer. Duelo de Titanes, no, nada puedo hacer. Solo puedo resignarme. Asumir el fracaso y volver a perder. Duelo de Titanes. Ahí está. Ahí está, para todos vosotros y todas vosotras. Espera. Desde lo más profundo de nuestro corazón. ¿Está encendida la mesa? La mesa está completamente encendida y completamente... Pues venga, ahí va Duelo de Titanes de los RAM. Esto ya está. Duelo de Titanes, nada puedo hacer. Y el disco voy a retirarlo. Yo también traigo esta, en este programa, como hemos estado un montón de tiempo sin venir, traigo un montón de fanzines que me han ido mandando, o sea, para hay reseñar, hay que están decir... de puta madre. Hostia, ¿tienes ahí un disco de Gobierno Militar en azul? Sí. Que pensaba que solo salía con la portada en blanco. No, no, el día que los estrenaron, tenían una serie de discos con portadas de colores. Y yo ya lo había dicho que quería un disco de color, por no ser igual que los demás. A mí la verdad que me gusta más la de blanco y negro. A mí bueno, me hubiera gustado más si fueran rosa al fondo, pero bueno, no es que se lo va a hacer. Ha sido en azul, pues ha sido en azul. No pasa nada. Ah, ¿tienes el DVD? ¿Lo tienes? Sí, sí lo tengo, sí. Pues a ver si ya, me lo pasas. Luego voy a reseñar unos cuantos fanzines. Sí, pues a ver si me lo pasas. Y los tengo mejores que este, para mi gusto. ¿Va usted, no? Yo sí, pero no sé qué poner ahora. Quizás ponga a los yokais. A ver, Pelardo. Dime. He traído de Bilbao, que hemos estado por allí hace no mucho. ¿Pero esto se puede poner o esto es secreto? No lo sé, yo creo que se puede poner porque además sí me parece que lo han puesto por ahí en la red de Irola, así que además si me lo han pasado, pues no me han dicho nada, así que lo puedo poner. Es una banda ya extinta que tenía miembros de Semen y también miembros de, pues, de Distris como Discos Enfermos y demás. Y son los Yokais, que es una banda que pues que suena totalmente a bandas de Finlandia de los 80, pero totalmente muy similar, vaya. Totalmente muy similar. Sobre todo la voz, a mí es lo que más me gusta, en especial la voz, porque destaca y es distinta así a del resto de grupos que hay así por la escena de hardcore patrio, pero vamos, que en todo en general está bastante bien. Y voy a poner la canción que se llama Antigobierno, que vamos, que están todas muy bien, pero esta me gusta en especial por el grito que hace el cantante al principio y al final de la canción, gritando antigobierno. Ya lo escucharéis ahora. Y vamos, que esto no está editado todavía, está grabado ya hace un año o dos. Y la gente del grupo está buscando sellos para que editen esto en un 7 pulgadas. Así que vamos a escuchar Yokais, que es de lo mejor que he escuchado últimamente. Luego te tengo que proponer una cosa. Tú pongo Yokais y ahora te propongo yo una cosa que estaba pensando ahora. Bueno, pues vamos a escuchar Antigobierno de los Yokais. Espera, que no sé qué pasa. Que es que has puesto una... Que no sé si se puede escuchar aquí, ¿eh? Sí, sí, se puede escuchar. Hemos estado escuchando antes. Espera un segundo, que coloquemos esto en su sitio. ¿Sabes el minuto exacto? Sí, más o menos. Ahí teníamos Antigobierno de los Yokais. ¿Qué te ha parecido, Perardo? Me ha gustado. Estabas muy atento a ello, ¿eh? No, sí, no está. Joder, se puede hablar y escuchar música a la vez, tío, ¿no? Pues sí, la verdad. Puedo hacer varias cosas a la vez. Que esto está de puta madre y que, bueno, que ya el grupo ya está extinto. Varios de sus componentes están ahora en peligro de muerte y el cantante, por ejemplo, está... ¿Está en peligro de muerte? ¿Qué les pasa? Está muy mal de la cabeza. Creo que tienen sida. Y... El que cantaba aquí está también ahora en otro grupo que se llama Kiracha, que tuvimos la oportunidad de ver y de compartir carta con ellos también. Y la verdad que fue uno de los grupos a destacar que he visto nunca en directo, porque cada uno iba por su bola. El batería tocaba todo el rato ahí lo que llaman ahí Plasvis, creo que es algo así, que es esto de darle a toda hostia, zapatilla. El cantante tocaba la guitarra como le apetecía y... Y gritaba ahí, pues como en este disco y más. Sí. Pero que toca la guitarra también. Y el bajista andaba por ahí todo perdido, que es el, no sé si lo conocéis, el Chaparro. ¿Quién es? Bueno, si no lo conoces, pues nada. Igual si lo conozco. Ah, sí lo conozco, creo. Y a mí me gustaron y se sorprendieron gratamente. ¿Qué manipula? ¿El bajo peor que yo? No lo sé. Aunque es difícil, ¿eh? La verdad que es que, por ejemplo, el batería, no tenía batería y lo había preparado el concierto pues para ese día, igual que ensayó 3 o 4 veces, como muchísimo. Pero eso es el punk. Y es lo que me gustó a mí, que es lo que veo que falta hoy en día pues en los conciertos, que la gente que veía conciertos pues igual en los 80 comenta que antes salían los grupos a tocar aunque no tuvieran ni idea y bueno, era todo mucho más espontáneo. Nosotros también somos espontáneos de cojones, ¿eh? Pues la verdad es que sí. Hemos preparado un concierto en un ensayo y tampoco ha salido tan mal. Y otro sí que lo preparamos en un ensayo, pero de verdad. Sí, ese yo no estuve porque no pude estar, pero... Luego comentaremos un poco, sino también de los conciertos. Sí, y es mi turno, ¿no? Tenemos aquí además gente que ha estado viéndolos que puede comentarlos también. Sí. Y bueno, ahora comentará. Que está la veo yo a la señorita muy cohibida. Venga, Pelardo, ¿qué vas a poner? Se separa del micrófono. Bueno, pues yo ahora voy a poner una gran banda toledana. Que son los California 82. Con sus 7 pulgadas de color rosa, aunque eso dicen ellos. A mí yo veo un color rojo, no sé vosotros cómo lo veis. ¿Qué color dice? A mí yo lo veo rosa. Pero rosa, rojo, tío, es un rojo de toda la vida. Es rosa. El como son estos miembros de. Por aquí decir que las pintas de los miembros son. Sí, la verdad que parece que cogen el cinturón tipo policía. Tiene una chulería. Sí, hay uno que tiene un cinturón de Elvis, otro que tiene una cheira colgada. Son unos buenos sorteras. Auténticos macacos. Hay que decir que en este grupo hay miembros de Sudor y de el programa de Pum, Pasión por el Ruido. Y bueno. Y miembros del grupo Fracaso también. Ah, también. Sí, ¿no? No sé. Sí. Sí, ¿no? El mismo miembro, de hecho. Bueno, claro, es verdad. Y esto lo edita Discos Coyote. Y de Agua de Grifo también, me parece. Sí, sí, sí. Esto lo edita Discos Coyote, que en realidad es autoproducido por ellos mismos. Que la verdad que eso es una cosa a destacar, que un grupo de rock and roll se autoproduzca. Hoy en día se autoproduzca, porque los grupos de punk sí que se autoproducen, pero grupos de rock and roll. Yo he hecho una entrevista con Van Zing, les he preguntado que por qué se han autoproducido el disco. Le han dicho porque son tan malos, que creo que recuerda que han dicho que porque nadie les quiere autoproducir el disco. Ah, pues tampoco me gusta mucho a mí la respuesta, No estoy seguro de lo que han dicho, es que estoy hablando de memoria. Esta entrevista la lo habrán dicho en coña también, pero sí, bueno, sí. Ahí está. Y bueno, vamos a poner una canción que se llama Coyotes. Que habla de... ¿Podrías poner la de... La que compuso el miembro ese, que se llama Tope... No, ¿cómo se llama? La de Mi Chupa Pone Fuego y Destrucción. Creo, pues esa creo que es la de... Espérate, deja de mirar. Es la de... Puedes llamar Huracán. Que me da igual. Pongo la que queráis. A mí me da igual. Sí, sí, me da igual una que otra. Ah, pues voy a poner esta. Por curiosidad. Voy a poner esta. ¿Cuál es? ¿Puedes llamar Huracán, dices? No, Coyotes. Ah, Coyotes. Sí. Ah, la segunda de la cara. Sí, porque es por el disco. La portada del disco también es un coyote. Es un coyote. Ah, y hay que decir que esto es una versión española de los New York Dolls, joder. Son bueno, muy parecidos. Ya los hemos puesto, pero no sé si se habrá grabado. Yo creo que no se ha grabado. Es que hay que decir que el programa que está en el blog, el último, pues después de ese hicimos alguno más que por algún motivo u otro no volvimos a colgarlo, a veces porque se fastidiaba. Misterio sin resolver, como diría Kir Jiménez, que es nuestro programa amigo. Bueno, pues vamos a escuchar Coyotes de California 82. Aunque hay que decir que el hit de este disco es la de A Tope de Rock and Roll, que me parece sí, que fue sí. La que pusimos la otra vez. Sí, que dice A Tope de Rock and Roll. Rock and roll. Venga, vamos a poner. Tienes dotes de cantante, pelardo. Sí, sí, tengo unas dotes. Si me pinto los labios y me dejo pelo largo, puedo parecer una New York Dolls de verdad. Venga. Venga, la California 82 y Coyotes. Que mola mucho más, Perardo. Mola más el rock and roll que el crust. Vamos. Eso es mentira. Eso es verdad. Que aquí le gusta ver a unos cariñosos. Bueno, voces, joder. Ayer nos sorprendía una noticia, no me parece que sea antes de ayer o algo así, pero nos sorprendía una noticia que anda por ahí moviéndose por un correo que vamos a leer ahora. Y por las redes sociales también. Bueno, eso. Eso. No lo sé. Así que, bueno, vamos a leerla. Dice así, al principio, hay muchas formas de matar, clavarte un cuchillo, sacarte el pan, no curarte de una enfermedad, empujarte al suicidio. Bertolt Brecht. Bueno, este era, no sé quién es, pero es una cita célebre. Un filósofo o algo, ¿no? Sí, seguramente. Y el titular de la noticia es: Patricia, presa del 4F, se suicida después de 6 meses de prisión por la acusación del ayuntamiento. Ayer por la tarde nos asaltaba la noticia de la muerte de una compañera, Patricia Heras. Pasa presa por los sucesos del 4F. Decidía quitarse la vida antes que volver a la cárcel una vez más. Después de un proceso lleno de irregularidades y mentiras por parte del Ayuntamiento de Barcelona y de la Guardia Urbana, Patricia fue condenada a 3 años de cárcel, inculpada por unos hechos que siempre negó haber cometido. Señalamos al por entonces alcalde Joan Clos, a Jordi Hereu como concejal de seguridad y a todos los cómplices de este sistema penal asesino como culpables de la muerte de Patri. Patricia Heras había sido condenada por los incidentes de San Pere Mex Alt, no sé si esto está bien pronunciado, donde un miembro de la Guardia Urbana recibió un golpe que le dejó tetrapléjico. Patricia Heras, una de las personas condenadas por los hechos de... Hostia, es que... Espera, que esto... Es que eso está mal. Le dejó tetrapléjico. La chica defendió siempre su inocencia. Amnistía Internacional denunció el caso y las torturas infligidas a los detenidos. Patricia Heras, una de las personas condenadas por los hechos de San Pere, de Mes Baix, donde en 2006 un policía local de Barcelona resultó gravemente herido. A ver... Nos perdemos aquí. Durante un confuso desalojo de un local, se suicidó anoche en su casa. Heras, que había relatado en un blog la visión de los hechos. Uf, es que no me estoy enterando con esto. Que habían en un blog la versión de los hechos contraria a la versión aceptada por el tribunal. Lleva 6 meses en prisión, 4 de ellos, como veis más espacio, de tercer grado, yendo a la penitenciaría solo a dormir. Siempre se ha declarado inocente. Los hechos ocurrieron el 4 de febrero de 2006, cuando un guardia urbana intentaba acabar con una fiesta en una casa presuntamente ocupada. El movimiento Ocupa desmintió que estuviera en relación con este edificio. Vamos, que el caso es que... Que la han vuelto a inculpar y se ha suicidado. La chica esta, por lo visto, la inculpaban con que tenía que volver a la cárcel, ¿no? O sea, los sí, hechos... Sí, que la queríamos volver a meter en la cárcel y... Y con tal de no volver, se ha suicidado. Más o menos, algo así. A ver, que te veo ahí con ganas de hablar, Daniel. No sé, lo único que cuando leí esta noticia y... Bah, no sé, se me movió ahí todas las entrañas y todo. Llegar hasta este punto una persona de suicidarse antes de entrar a un penal, que me cago en Dios. Y bueno, aparte de demostrar que es inocente, demostrar que ha sido inocente, pues yo qué sé. Es un asesinato más del Estado, vamos. Llenos de rabia y dolor por este nuevo asesinato del Estado. Y se convoca... Bueno, esto nada porque ya... Se convoca una forma... Pero ya fue. Y bueno, ahí estaba... ¿Qué había pasado exactamente del 4F? Esto había, me parece que un documental de un chico, ¿no? De un tal Rodrigo. Sí, que un chico que me parece que era de Sudamérica, ¿no? Y que, bueno, pues que comentaba pues todo lo que le habían hecho. Y además por el hecho de ser... inmigrante, porque él decía que simplemente estaba pasando por allí. Si lo buscáis por ahí, sucesos del 4F de Rodrigo, seguramente por internet se puede ver. Es que esto es lo de la rabia que llega. No, el caso es que había una casa, pues como dice aquí, supuestamente ocupada, que luego se desmintió por el movimiento Ocupa, que estaba ocupada, pues había una fiesta. Me parece que la rabia era el caso así, fue rollo rabia, sí, algo sí. Así y que había salido, es que no tenía entendido, que había salido dos de esa casa y al volver a entrar ya no les dejaron y les pegaron. El caso fue una de las muchas casas que debe haber ocupadas en Barcelona, pero para fiesteos y demás tarandajas, pues Fueron altas horas de la mañana, creo, algo así, como a desalojar o yo qué sé, a ver qué pasaba ahí, y a uno de los policías le cayó un tiesto desde una de las ventanas. Es un heavy eso, ¿eh? Y se quedó pajarito. Y detuvieron a gente que pasaba por ahí. Pajarito, dice. Sí, vegetativo, como lo quieras llamar. Y bueno, pues lo pagaron con quien lo pagaron y ya está. Pues... Muchas gracias, se quedó un pajarito. Sí, bueno, ni pajarito siquiera. Vegetal. Se quedó lechuga, joder. Lechuga perdida. Bueno, y cosas de trabajo. Y luego dicen que trabajar es bueno. Y luego dicen que trabajar es bueno, Yo por eso trabajo, no me sé que me quede hecho un pepino o algo, tío. Y bueno, pues si eso, vamos con otra canción y luego comentamos unos fanzines o algo de otra cosa que también quiero comentar. Ya faltaba este programa. ¡Salud! Hemos traído deluxes también esta semana. Y algún gas mayor. Vamos a escuchar una gran banda. A ver, Belardo, estate. No, o sea, que me está tocando, me está tocando la pierna y me estoy poniendo cachondo y no puede ser. Pues déjate llevar, disfrutemos este momento. Vamos a escuchar una gran banda ahora. De los 80. Y más concretamente de una grabación que cago en vuestra cabeza. Vea que no quería tonterías. Venga, va. Ahora es que, joder, después de esta noticia así un poco dura, tío, hay que despejar la mente, que si no... Pues ahora vamos a despejar escuchando una música. ¿Cuál? Una demo que me ha llegado ayer por correo, que me ha mandado desde Brixton. ¿Qué pasa? ¿Algún miembro de la Universidad de Brixton te lo mandó? Sí. De la Conferencia de Santo David. Miembro de la Conferencia de Santo David. Hay que decir que el Jueves Santo... Yo estoy pensando el próximo Jueves Santo de salir con una estatua de Kawakami a las calles y descalzo para celebrar el Día del Santo David. Bueno. A ver si resucita. Que lo que voy a poner es un grupo de los 80 que se llama Oxlauch, en la onda pues de las bandas dicharjeras. Precisamente la canción es del primer EP que sacó esta gente, me parece que en el año 83. Y bueno, esta grabación recuerda algo así... entre Dicharge y Balukers, y lo que vamos a escuchar es la primera canción, que se llama Thermonuclear Devastation of the Planet Earth. Las termonucleares devastaron el planeta Tierra, o devastan el planeta Tierra, y bueno, que lo vamos a escuchar y que ya veréis que está de la hostia. Así que ahí va. A ver, que esto es una cinta, entonces igual tarda un poquitín más en sonar. Hostia, la que has liado. Bueno, pues ahí teníamos... Es que no es eso, es esto. ¿Dónde se va a cambiar el volumen? Ah, vale. Ahí, ahí teníamos esa banda. Parece esto que estamos ahora en un concierto de punk con el reverb que has puesto. Sí, aquí. Sí, ahora se me ha probando, ahí. un 2. Las flores son rosas. Ahí teníamos esa banda que me han grabado aquí en una cinta que recupera, que recopila varias bandas de Divis y que, Quería poner otras. Y que quería reseñar yo aquí. Ah, vale. Pues aprovechando ahora que puse esto, unos cuantos fanzines que me han ido llegando. Pues en todo este tiempo que no hemos hecho programa. Voy a empezar por el final y voy a reseñar los fanzines que me han llegado hoy. Y son los fanzines Mal Sonido, que hace una persona ahí de Barcelona, miembro de grupos como Crimen de Estado y Firmeza 10. Y el fanzine se llama Mal Sonido, como el sello que tiene esta persona también. ¿Tú dices que es el mismo que el sello? Sí. Y es un folio, ¿no? Podéis contactar con él para, pues para lo que tenga editado en la distri, como el 12 pulgadas de sudor y Crimen de Estado, entre otras cosas. Muy recomendable, y por 5 euritos de mierda. Y también para estos fanzines que se llaman Mal Sonido, que son un fanzine, como dice aquí, de propaganda y expresión punk. Y son 3 números. Uno es de septiembre de 2010, otro de marzo de 2011, y el último, pues, de abril de 2011, que está recién salido. Son fanzines básicamente de reseñas de discos, de conciertos y de también anuncia, pues, próximas grabaciones que van a salir adelante, como en el último, que por ejemplo nos anuncia que va a salir una nueva cinta de Crosta. No, de Crosta. Y también de Peste, un grupo al que tengo muchas ganas de ver porque ya he visto reseñado en dos fanzines y dicen que está de puta madre. Y también hablan de que va a sacar un 12 pulgadas Suco de Nabo, que eso es una gran noticia. Esos son miembros de... ¿cómo se llama? De Patatas Fritas por el Ano, ¿no? No lo sé. No, lo que sé es que han editado pues en el sello que tiene esa gente, en Pandereta Records. Yo pensaba en Killer Pandereta. ¿No hay un grupo que se llama también así? No, se llama Los Pandereta el grupo. Vale. Bueno, pues que eso, que estos fanzines se llaman Mal Sonido y que yo quiero una copia. Que podéis contactar eso con la persona, como ya dije, en el email ese. Lo voy a repetirlo. malsonido@hotmail.com. Y que están muy guapos y aparte tienen una presentación muy chula. Cada uno ahí en un formato diferente. Sí, además los hay en todos los tamaños, como los penis. Eso, que cada uno viene en un tamaño totalmente distinto. O sea, pequeños, grandes. Por otra parte, me trajeron de Madrid dos fanzines. ¿Qué pasó? Belardo, que está desaprovechando unos sonidos bien bonitos que podía lanzar por el micro. Uno es el Tortura y Mierda número 4. Que si ya estaban bien los números anteriores, pues este también está bastante bien. Es mucho más escueto, porque es un Dina 3, doblado en 4 partes, pero bueno, está bastante bien. Y trae una entrevista a Inservibles, otra a Morfeme, o como coño se diga. A Morfeo. Y luego trae otro artículo, pues, sobre una persona, un hijo de puta que se dedicaba a maltratar a... me parece que a un perro. Y esto luego lo relaciona, pues, con la dieta cárnica o algo así. Internet. Y eso, que estaba bastante bien. Y no sé si trae aquí un... no, pues, me parece que no trae ninguna forma de contacto con la persona de fanzine. Así que no os la voy a decir. Luego, por otra parte, tengo el Middle Finger Response número 3 aquí también, por 1 euro, y que incluye un DVD y que está muy bien. ¿Viste el DVD? No, no lo vi todavía. Y tampoco lo he leído en exceso porque no he tenido mucho tiempo, pues, pero... ¿cuánto vale ese fanzine? Este fanzine cuesta 1 euro y merece la pena pagar 1 euro por él porque además es bien gordo. Es gordo de cojones. Y si trae un DVD, joder, que el DVD casi vale más de 1 euro. Y yo le destaco sobre todo lo que más me gusta a mí de... pues en cuanto a grupos y eso, es... la biografía de Antisect, traducida de un libro que hay por ahí. No me acuerdo ahora bien del nombre. Joder, esto se ocurre me parece mucho, que sí. Sí, lo único que bueno, pues que a veces trae artículos de grupos que no me gustan demasiado, pero que por lo general está bien y aparte trata artículos de todo un poco. No solo habla de música, habla de cosas también bastante más importantes. Trae también un cómic de Héctor Melchor, habla de la situación de Polonia y el DVD, no sé de qué era ahora mismo, no me acuerdo. Joder, no, está, no sé si era de algo de Grecia o de Polonia, no sé. Bueno, pues no sé, ya... si lo queréis os lo compráis y lo miráis vosotros. Y luego, por último, pues tengo dos fanzines que me han llegado desde Brighton. ¿Desde la Universidad del Divid? Sí. Princeton. Uno es de diciembre de 2010. Y es el Speed on the Major. O sea, una traducción totalmente literal de Scooper Alcalde. O sea que ya os podéis imaginar el inglés que... Sí, este fanzine viene en inglés. Y ya podéis saber, imaginaros con el título de fanzine, que es una traducción tan literal, el tipo de inglés que trae. Yo no sé inglés y la verdad que sé... Por aquí, I write and speak English as bad as I play any instrument. I am horrible. Musician, but venga, no le des entero que no os falta. De puta madre, estoy con un inglés castellanizado, Spanglish. Y bueno, que pues es el Scooper Alcalde, pero ahora en inglés, porque la persona que hacía el Scooper Alcalde se ha ido a vivir al Reino Unido. Y no va a haber versión traducida. Y como está aprendiendo de inglés allí también, pues está haciendo también fanzines en inglés, sí, es verdad. ¿Y no hay una versión traducida? No, pero esto sin saber inglés te lo lees más o menos y entiendes todos los artículos, aunque se te escape alguna frase, porque es inglés muy sencillo. Pero bueno, hombre, falta la versión traducida para jóvenes. Este fanzine, como está sacado allí en Inglaterra, pues... Habla de un montón de bandas de España, de los 80. Y habla, pues, de... Supongo que para que la gente de allí que las desconozca tenga acceso a ellos de alguna manera. Y habla de un montón de bandas como son Desahuciados, Potas, Autodefensa. ¿Autodefensa no los conocéis? Sí, Autodefensa es una banda bastante mítica, joder. Y no me acuerdo ahora más, a ver, de... Discordia, que eso sí que no los he escuchado yo, me parece. Damba, clásicos Damba. Y Chimorra también. Y luego trae también algún cómic, como eran habitual en estos fanzines. El Boco, las aventuras de Boco Protesta. Trae las aventuras de Boco Protesta y... Esta tarde, mientras cagaba, estuve viendo yo en un fanzine con dos, las aventuras de Boco Protesta. Pues una de esas es esta traducida al inglés. Que es la que se iba a comprar el disco de Dichange. Y se compraba el de Dichange. El de Dichange. Porque se... Y acaba diciendo, joder, maldito. Y... Es de un miembro, creo que debe ser un miembro de Boco Protesta, que se iba a comprar... el disco de Her Nothing, Sin Nothing, Say Nothing de Dichange. Y se compró el Saying, Feeling, Bleeding de Dichange. Y cuando llega a casa y se lo enseña un colega, a dice... No, llega al monte, que yo en el monte. Ah, bueno, pues en el monte llega y se lo enseña un colega y dice, me cago en Dios, pero si estos son Dichange. No, me cago en Dios, ni dice, no. ¡Qué tragedión, padre! Joder, una tragedia loca, primo, está todo loco. ¡Qué tragedia, primo! Pero que yo creo que se puso contento igual porque estaba bastante bien también. Y, hay que destacar la contrapartida de este fanzine, que es una foto... Es el dibujo de una foto de Destino Final, una foto que hizo Martín de los Crudos. El cantante que lleva rulos puestos en la cabeza, o una caja de cartón. ¿Quién? El guitarrista, o lo que sea, este. No, lleva la mano del otro. Ah, es la mano. Es que desde aquí, desde esa perspectiva, parecía que era una caja de cartón. Y bueno, pues eso, que está muy bien este fanzine. Coño, y esto en color. Y todo. Luego, no, solo en color la portada, tenemos el Alta Tensidad, el fanzine que hacía esta persona también. En español, de febrero de 2011, esta vez en inglés. Y bueno, que este fanzine, que sí, los que ya hayan leído números anteriores, es un fanzine de que reseña grupos y en este caso sobre todo cintas. Entre ellas la de Peste, de Absurdo, de Barcelona. Y oye, estamos aquí ahora hablando de... La de mierda que vamos a poner ahora. Vamos a poner mierda ahora, sí, eso. Ahora yo tenía pensado poner aquí a estos camaradas. Bueno, pues da igual, como quieras. Ponemos esto y después ponemos mierda. Sí. Y bueno, que eso, que... No sé si trae aquí... Creo que trae aquí el correo, joder, quería decirlo. Ah, sí, mira. Y para quien quiera conseguir estos dos fanzines, o la cinta de mierda que vamos a poner luego, tiene que escribir a... Teodoro Hernández, 17... Rochester Street, Brighton... BN2 o EJUK. Para los que no sabes... Brighton. O si no quieres escribir por correo, también puedes escribir por email... a bastardosucio@hotmail.com. Hostia, este email parece un contacto erótico, macho. Y bueno, pues... Morenito resulón. Hasta aquí la larga reseña de los fanzines, que nunca habíamos estado tanto tiempo reseñando. Y ahora vamos con unos amigos de aquí de Asturias. Bueno, amigos o enemigos, no sé cómo llamarlos. ¿Cómo los llamaremos? Gobierno militar los llamamos. Gobierno militar. Que con este 7 pulgadas... Yo había puesto ya en la radio una canción que se llamaba Puñalada. Bien, pues yo voy a poner Ni los muertos. Que es el tercer corte de la cara de este magnífico 7 pulgadas, que es bastante Do Yourself, por no decir completamente, menos la grabación de los discos. Dentro de lo posible, de hacer un 7 pulgadas, ¿no? Está la portada serigrafiada por ellos mismos, en este caso en azul. Luego tiene dos tipos de insert. Uno que viene aquí una foto de cable de gobierno militar, y detrás tenía un corte. No habla de gobierno militar. Sí, habla aquí... Trae la definición de lo que es un gobierno militar. Es verdad, trae la definición, no me acordaba. Ah, amigo. Había que repuntar eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Y hay que decir que sale Antonio Alcántara. Barbadillo. Sí. Nacido en Sagrillas y residente en Madrid. Actualmente en paro. En el barrio Salamanca. Y vamos a poner los muertos, que igual podemos leer la letra incluso, porque debe ser tres frases. Bueno, esto está grabado en la nave, el local de donde se hacen un montón de grupos de Gijón y donde se hacen conciertos. Que por cierto, por alguien que se ha cagado fuera de la nave, ahora no se hacen conciertos. Hay que agradecer a esas dos personas que han echado dos buenos cerullos encima de una mesa, de merendar, por cierto, de comer, que muchas gracias por jodernos los conciertos de la nave. ¿Ya no se hacen conciertos en la nave? Pues bueno, por lo menos durante una temporada, porque... Se cagaron encima de una mesa. Sí, tío. Eso seguramente bajo los efectos de algún estupefaciente, soltaron un buen zurullo encima de la mesa. Y bueno, no vamos a seguir contando. Y además, todavía se puede, si no hubiera sitio para cagar ahí en esas zonas, que hay campos de sobra, pero encima de una mesa, macho, cagaron su puta madre. Desde aquí nuestra hay, más enérgica repulsa contra esa gente. Hay que decir que los mismos de gobierno... Los que cagan en mesas de comer. Y los que cagan, los que se limpian el culo de nuestros pajos también. Hay que decir que como esta gente es muy internacional, ha puesto por una parte las caras en castellano y por otra parte las letras en inglés. Pues no, no hay que tomarse un coño lo internacional, porque a mí me ha dicho una persona ahí de los Estados Unidos que se estaban haciendo populares por allí y que distribuía discos allí de ellos y... Que estaba, nuestro amiguito. Estaba vendiendo montones de discos de ellos. Y, es bien. Y también, por ejemplo, la persona que me mandó esto de Breakdown me ha dicho que también lo tiene por allí, así que... Ah, pues está. Así que el disco se está moviendo bastante. Bien, bien. Me alegro por ellos. Y desde el corazón, ¿verdad? Y que han tocado... Con nosotros un par de veces y unas cuantas veces... Pero el otro día, el viernes, con Blanca. De hecho, próximo 2 de mayo tocarán con Diskelma o creo que se llaman, ¿no? Eso lo decimos luego cuando tengamos toda la hora y todo el sitio, mejor. Es en el... Bueno, pero lo buscamos ahora y creo que es mejor que es la calleja, pero no estoy seguro. Bueno, y decir que estuvieron de gira por el territorio nacional. Sí, sé que estuvieron en Cataluña, visitando Euskadi, países, Valencia, visitando países extranjeros y vecinos, como puede ser Cataluña o el País Vasco, etc. ¿Y bueno, qué canción nos vas a hablar? No, ni los muertos, que la letra es sencilla y directa. En esta puta ciudad ya no quedan ni los muertos. Y aún así no queda espacio para ti ni para mí. Y vender los cosas que dirían ni los muertos. En este nido de ratas que llega a cementerio, pues la vida se te acaba... Pero aquí no queda nada, ni los muertos. Qué bien leo, macho. Bueno, pues vamos a escuchar. Esto es a 33. Este grupo. Que por cierto, lo dicta de Discos Gijón. Enfermos y. Crash as fuck. Cruz o jódete. Y bueno, vamos a escuchar este grupo, eso, Gobierno Militar, un grupo de Gijón surgido de las cenizas de DCA y Ciclón B. Ahí va. Un, dos, ¿qué? Ahí va. Ahí va, ¿qué? Ahí teníamos a este grupo Gobierno Militar, de lo poco que da el punk asturiano. Pero por no decir esto, pero no está mal. Son las estrellas del está punk asturiano bien, de hecho. Tocan en casi todos los conciertos. Bueno, hay que decir que hubo un concierto hace poco de que tocó un grupo brinco de bastante míticos, los Reas de Euskadi, y que tocó otro grupo nuevo asturiano que yo me quedé acojonado cuando los vi. ¿Cuáles eran? La verdad que estuvieron de la hostia, se llamaban Amenaza Humana y hacían versiones de auténtico The Beat. Y la verdad que eran todos temazos, uno tras otro. ¿Cuánta gente estaba en este grupo? Eran dos componentes, y de hecho la gente gritaba desde el público: estáis en el top 10 de dúos asturianos. O sea, ¿cuántos dúos asturianos hay? Pues, o sea, Chiquita y Chatarra, eso, que no sé qué hacen, me parece que son dos. Creo que no está mal Chiquita y Chatarra, me parece, ¿eh? No lo sé, no tampoco es lo que a mí me gusta, pero bueno, que igual es escuchable. Yo creo que se dejan escuchar, por lo que escuché. ¿Te enseñamos el concierto? Lo tengo ya. Vamos a enseñar el concierto. Pues el concierto es el día 2 de mayo, en la antigua estación, en Oviedo. Concierto Cruz Punk Muñeira. Esto no sé por qué pone Muñeira. Toca Diskelma de Finlandia con su MySpace, www.myspace.com/Diskelma. Bueno, para la gente que no los conozca, los puede escuchar. Es que pongan Diskelma y ya lo busquen por ahí. Gobierno Militar, que son estos personajes que hemos escuchado, y Los Perros de Dios, que son de Llanera. Es un grupo nuevo de Cruz. Sí, y se denominan a ellos mismos como Pimpinela Cruz a lo To Wanted. Eso es un grupo, sí. Y esto está a la, esto es a las 10 y 5 euros. ¿A las 8? Es a las 8, he leído a las 20 y se me ha ido la pinza enormemente. ¿Y dónde era? En la antigua estación, en Oviedo. Pues y eso. Creo que hay más conciertos, deja de mirar. Diskelma me parece que no está nada mal. A ver, deja de mirar. Hay uno, había uno hoy, me parece, o mañana. Aquí hay uno, que es el 30 de abril, que... O sea, eso es mañana, ¿no? Eso es, sí, mañana, que es en el Clash, y son Sugartown Cabaret, que son de Francia, con gente de Austermort y Carisun, que no sé qué hacen. One for Apocalipsis, que hacen por rock, y Stasi, que hacen asturmadrileños, que hacen ruido. Nada, a mí esto la verdad que tampoco me apasiona. Y esto es, esto es a la mañana, el sábado, nada más. En The Clash, antiguo Loure, en la avenida Torcuato Fernández Miranda, con avenida de Castilla, en Gijón, a las 8 y 6 euritos también. Y quiero recordar que había otro concierto más, que es el final de The Awake, que no sé cuándo es ahora mismo, que podríamos mirarlo ahí. Y si no, pues que le sea un poco por culo. Bueno, hombre. Con todos los respetos. ¿Por? Coño, porque hay que respetar un poco, ¿no? Aunque sea un poco, no todo. Todo bueno, no es respetable. Esto queda bastante para ello, ¿eh? Hay unos cuantos conciertos más. Ahí está, es el 21 de mayo. Y aquí, ahí vamos a hacer más programas. Y bueno, de hecho, los Nietos de Puta estaremos tocando también el día 7 de mayo en Isarbels, pero ya eso ya lo anunciaremos, que espero yo venir la semana que viene. Espero, ¿eh? No prometo nada, pero eso espero. Así que... ¿Y qué vas a poner? Ahora vamos a poner... Oye, habría que ir acabando, pero yo quiero estar a las dos en casa y... Espérate un poquito. Un poquito no, que claro, que... Yo tengo sueño, macho. Vamos a poner ahora una auténtica primicia. Su puta madre. Y que eso, que lo que vamos a escuchar ahora... Y podemos ir cerrando ya, ¿eh? Hay un poquitín. Un poquitín no, que tú... Oye, hostia. Pero un poquitín, hombre. Lo que vamos a poner ahora... Es una cinta nueva que ha salido hace bien poco. Ahora mes y medio, así. Y es la cinta de Los Mierda, una banda ya formada a finales de los 80 por los hermanos Becerra, de hecho la primera banda que formaba esta gente, gente que luego pues tocó en grupos como Mocharge, Angry Mob, Mos 97, IAF, Violent Hideous, sí, Anticlines, a saco de grupos. Bueno, podéis escuchar la de Ya no quedan bandas dish y en casi todos los grupos... Que si tocan esa canción, salen, tocan estos dos hermanos. Y bueno, son los hermanos Toño y Chicho, los hermanos Becerra, que ya editaron en su día, en el 96, me parece, una cinta con el sello Arnedano en las ramas pollos hay. Y hoy en día, pues la misma persona que les editó, les vuelve a editar, pero ahora con otro sello llamado Alta Intensidad Tapes, esta cinta que se llama Hardcore Poble Now, que trae unas 19 temazos de punk y de beat. Y pues que está muy bien, como vais a poder escuchar ahora. Trae también un texto aquí de la persona que los ha editado, diciendo cómo los había conocido y que conoció el D-Beat gracias a ellos. En aquel momento no se lo conocía ni siquiera como D-Beat, sino como ritmo nórdico. Y uno de los miembros de este grupo, de hecho, llegó a hacerle como una especie de examen a ver si ya sabía hacer el D-Beat después de estar un tiempo practicando. Y le dijo, sí, sabes hacer el ritmo nórdico. Y se puso todo contento. Y bueno, pues lo que vamos a escuchar es la segunda canción, que se llama Infierno Profundo, y hace así pues una visión bastante pesimista de lo que es la vida, una visión que todo el mundo tiene, pues por lo menos, aunque sea en algunos momentos de su existencia, que bueno, que el hombre ya lo deja bastante claro. Infierno Profundo, y vamos a escucharla, no hace falta leer la letra porque yo creo que se escucha bastante bien. Quien haya escuchado a Disputa le va a recordar bastante, o a Mocharge. Así que bueno, ahí va. vamos a pinchar ahí la cinta. La vida es una pesadilla de la que no puedes despertar. Infierno profundo, tus sueños solo son sueños. Bueno, pues ahí estaba la canción. Como veo, podéis ver, bien corta. Trae un montón de canciones y por lo general bastante cortas. Me gusta bastante, aunque esta canción que he puesto, pues bueno, no se sale. Es un tema que se ha tratado bastantes veces. Hay la mierda que es lo mierda que es la vida. Pero trae también algo que me gusta a mí ver, los discos de punk, que es pues hacer una especie de autocrítica a lo que es la escena y el movimiento punk en sí. Y como por ejemplo la canción de la policía del punk, que dice a ver qué come y cómo folla y cómo habla y de qué trabaja, es la policía del punk. O otros que critican, otra canción por ejemplo que critica al sector más pijo de la escena narcopunk, entre otras. Y bueno, pues que está de puta madre, que la podéis adquirir en la distri de Días de Destrucción. Que la ponemos por ahí cuando haya conciertos. El lunes en Disquelma seguramente llevemos, que tenemos unas cuantas copias. Y nada más. Simplemente decir que también la última canción es la versión de Gamberro, la canción esa de Speed que hemos puesto para abrir hoy el programa, que es un temazo. Y bueno, que vamos a preguntarle aquí al invitado este, que viene desde Galicia, ya que hemos estado por allí y hemos visto también bastantes cosillas. Y bueno, pues que nos comente un poco sobre todo del desalojo del centro social. Me parece que era un centro social ocupado, ¿no? El nombre, un CSO, Las Atochas. Sí, sí. Que se ha desalojado pues recientemente. ¿Cuánto hace de esto? Pues debió ser, uy, que es, joder, el fin de semana pasado, ¿no? Yo creo que hace ya un poco más, sí, dos o tres. Ah, bueno, desalojado sí, pero la manifestación fue el sábado pasado, me parece, creo recordar. No, el sábado no, porque estuviste con nosotros aquí en Avilés. ¿No? Fui para allí, tío. Ah, hostias, fue el viernes cuando estuviste tú con nosotros. Ah, vale, pues fue hace dos sábados, perdona, bueno. Oye, no me recuerdo el número del programa, ¿eh? Vale, recordar el número del programa, si queréis. You smoke, I die. ¿Recuerda el número tú? Yo no sé. ¿Tú te acuerdas el número? El número del programa es 985-29-81-37, pero no sé si... De todas formas, no va a llamar nadie, así que tampoco importa demasiado. Bueno, coméntanos un poco así esto del desalojo. Pues bueno, la casa de las Atochas llevaba ya 3 años casi, no sé si los habían cumplido, y el caso es que tras el desalojo, en el cual no se pudo resistir demasiado, se convocó una manifestación para las 6 de la tarde del sábado, en la cual no acudió tanta gente como se esperaba, más o menos pues 200 personas, algo así, y se encontró con que había la mitad de policía, había unas 100 personajes disfrazados de policía, y con malas intenciones, diciendo que no iban a dejar salir ni de coña, vaya, que en cuanto tirase la gente para un lado, que iban a cargar a saco. Por lo tanto, al final se decidió leer el comunicado, se desconvocó. Bueno, y con declaraciones de la policía de que querían ver el partido, pero realmente no es broma, que era el día del Madrid-Barça. Y se desconvocó y se volvió a convocar boca a boca a las 10 de la noche, que era coincidía con la hora del partido. Esto no estaba previsto, pero bueno, salió bien. Y nada, a raíz de eso hubo un ratito de diversión por las calles de Coruña. Y destrozos, ¿no? Y se destrozaron, pues creo que fueron 4 bancos, y bueno, se sembró un poquito el caos por aquella zona. Había gente que estaba bastante asustada, por lo que me han contado. Y al día siguiente tuve la suerte de presenciar una conversación bastante graciosa entre dos señores de allí, de esta ciudad, que discutían sobre si habían sido unos jóvenes cabezas rapadas o unos jóvenes, muy jóvenes antisistemas encapuchados. Pues no lo sé. Habría... Los dos juntos en comandita, ya creo. Seguro. Y bueno, no hubo detenciones ese día, lo que fue una gran noticia, pero sí que ha habido, hace poco han detenido a dos chavales que ya están en libertad y no se sabe lo que... Pero a raíz de los sucesos estos de... Sí. Porque, identificados, bueno, por alguna cámara o por lo que fuera, ¿no? Sí, llámalo X. De hecho, la policía se supone amenazaba con detenciones y así fue. Probablemente ni siquiera estuvieron en esos jaleos, pero bueno. Y nada, así fue esto. Luego se cerró las Atochas, pero por ejemplo mencionar que en Santiago se ha abierto una biblioteca anarquista que se llama Agavilla. ¿Y esto dónde está? Esto está, pues te voy a decir, en la calle Rúa Ponte de Arraíña, número 8. Esto es un local alquilado y más, ¿no? Sí. Sí, es una biblioteca que, bueno, hay comedores, cenadores, veganos, ha habido charlas, hay proyecciones. De hecho, el otro día, ayer, sin ir más lejos, se presentó el DVD Es Hora de Actuar. Que, bueno, que muestra la campaña que se ha hecho contra la empresa HLS, que es una de las mayores empresas de experimentación animal. Y bueno, este DVD se vende ya 4 euros, de los cuales 3 son para presos y 1 para la Biblia. Y nada, que ánimo ahí a esta gente, que se lo están currando bastante. Y bueno, estuvimos ahí en Santiago nosotros también, ahora no sé cuánto, ya hace igual 2 meses o más. Estuvisteis ya alentado, ¿no? Con un conciertazo, ¿no? ¿Qué tal lo pasaste por ahí? Lo pasamos teta, como dice Berardo. Teta y culo, junto, ¿no? Sí. Sí, la verdad que la gente se lo pasó también teta, porque, joder, les tocó tocar después de un grupo que la verdad que, bueno... Era insufrible, que hacía versiones de La Historia Interminable, incluso la repetía, no la hacíamos una vez, sino dos o tres. Nos castigaba dos veces el oído. Con guitarras transparentes y melenas al viento. Oye, sí. Bueno, en este caso no. Y la gente estaba deseosa de ruido y diversión y la verdad que esta gente no nos lo dio. Vimos un montón de gente desenfadada, que se desenfadó aún más al comenzar aquel momento de caos y ruido. Bueno, y bueno, que aparte que yo quería comentar eso, que estando ahí en Santiago, pues que la verdad que hay bastantes cosillas ahora últimamente, ¿no? Sí, bueno, este concierto, por ejemplo, fue en la Cámara de Gas, que es un sitio en el cual a las afueras de Santiago, en San Marcos, se hacen conciertos. De hecho, durante todo el mes de mayo, que vamos a empezar ahora, va a haber concierto todos los fines de semana, que también me cago en la hostia. Va a haber que hacer lentejas ahí sin parar. Claro, hierro para el cuerpo. Tengo entendido que tú eres el lentejero oficial de la Cámara de Gas. No. Somos dos lentejeros oficiales, realmente, porque hay que hacer buenas cantidades. Y nada, de hecho, el día 6 va a haber un concierto para sacar dinero para la antigua Ocupa de Santiago, que, bueno, el desenlace fue con multas. Y tocarán, en principio, que todo se suele cambiar, Ursus, Pandilla Basura y demás grupazos de por esa zona. Esperemos estar nosotros también por ahí dentro de poco. Y bueno, luego también hay un centro social ocupado que estuvimos allí nosotros, que se llama... ocupado recientemente, ¿no? Sí, Casa de Ovento, bueno, 6 meses ya en breves. A ver si se animan o nos animamos y hacemos algo para celebrarlo. Y bueno, pues... Hablo más alto. Que había por allí un comedor y ya que llegamos, me parece que era viernes o sábado, no recuerdo. Sí, hay comedores todos los viernes, más actividades entre semana y bueno, la asamblea está abierta para el que quiera aportar. Una cosa guapa del centro era el tema de una, como una especie de tienda de productos de gratuidad, ¿no? Sí. De productos reciclados de comida. Sí, y que sí, la verdad que tenían allí un porrón de cosas. Un porrón de cosas, sí. Y además la tienda de ropa también estaba bastante bien, que yo siempre que miro pues hay 4 cosas. En otros sitios, y allí de hecho me cogí alguna cosa, ¿eh? Sí, de hecho el chaleco oficial, ese, ¿no?, que tengo tatuado ahora ya. Pues sí, vino de ahí. Sí, ahí, bueno, la verdad que en Santiago se recicla de puta madre y hay un puesto de comida ahí para el que quiera y necesite y eso, que se sirva. Solo. O sea, ¿recomiendas ahí Santiago como ciudad de peregrinaje? Ciudad de vacaciones, dígame. Ciudad de peregrinaje, al menos. Pues sí. De hecho, el otro día... Además de peregrinaje por allí, pues podemos recomendarlo. Pues sí. Mencionar que el otro día no salió en ninguno de los medios y la madrugada del sábado al domingo, el domingo de Resurrección, algo así, en Semana Santa, se colgó un pancartón en una de las torres del Obradoiro, que no ha tenido... Bueno, eso, no se ha visto en ninguno de los medios, pero, joder, tiene mucho mérito. Y el mensaje, quiero recordar, que era... Contra vuestra santa represión, domingo de insurrección. Ay. Y esto era a raíz de, bueno, con la visita del Papa, como costó tanto, pues había que pagarlo de alguna forma y como no, ha habido multas, claro. Sí, aquí se realizaron una serie de acciones descentralizadas o algo así. ¿El día del Papa? Sí, bueno. O sea, sí. El domingo de insurrección. Ah, no, bueno. Que yo o sepa, simplemente colgaron que yo sepa, se colgó esta pancarta, no sé lo que duró, pero joder, tiene bastante mérito. Y en Madrid, el Jueves Santo, se convocó una manifestación atea que iba entre dos procesiones bastante importantes y la gente estaba, joder, ponte que hacer hostias. Y la gente estaba ahí había los viejos que estaban diciendo, yo voy a ir, y otros decían, no, no, eso es un acto ilegal, se meten con mi doctrina y todo el rato así. Y que os iba a decir, que podemos poner esta canción que voy a poner yo. Yo quería poner... Y cerramos ya. Yo quería poner dos más, que es la de Absurdo y Mecanismo. Podemos dejar una para el próximo programa, es que mira cuál es. Que más da, si tarda 30 segundos en sonar esta canción de Absurdo. Es que, pues ponla ahora, y pongo yo, luego pones tú otra y cierro yo. Bueno, pues voy a poner... Absurdo, que... Tengo un sueño de cojones. Que ya lo pusimos otra vez, creo, pero no se ha llegado a grabar el programa. Que es una banda de Barcelona que recuerda bastante, pues, a grupos como GRB. Es un cintón de la hostia. Lo hay en dos colores, rojo y negro. Y se puede conseguir escribiendo al apartado de correos 24042-08080 de Barcelona, España, Spain. Y bueno, que trae un montón de temas que están muy bien. Un par de ellos, por ejemplo, pues contra las drogas un poco, ya que esta gente pues critica bastante. Una contra el tabaco, otra pues sobre una persona que se empieza a poner los fines de semana y acaba pues rota, como dice el título de la canción. Y bueno, un montón de canciones. La que voy a poner se llama Confianza, que me gusta bastante la letra, porque se sale un poquitín igual de lo que dicen otras canciones, que es la segunda canción de la cara A, y dice así: sentirse solo o sentirse aparte. Yo quiero confiar en alguien y sentir que hay personas por las que daré la vida y sentir que ellas lo darían todo por mí. Así que esa es la letra y la voy a poner ahora. Absurdo, Confianza. Que se colaba ahí la segunda canción, pues eso, como decía la canción Confianza, pues que en este mundo de mierda y de inseguridades, pues está bien tener personas en las que arroparse y confiar. El pie, macho, no te veo. Que ahora voy a pasar yo con la siguiente canción. Porque si leemos este texto, que es una página, yo tengo un sueño de la hostia, Bueno, pero no, tengo el coche sobando y yo tengo que conducir. No tardamos nada. Joder, dos páginas. ¿Es esto? Pues dejarlo el próximo día, ¿qué pasa? Abajo los dogmas, abajo los sismos. La teoría... Abajo los dogmas, abajo los sismos. La teoría revolucionaria es ahora enemiga de ¿Le lees conmigo tú, Daniel? Espera, te lo leo yo también. Son tres párrafos, podemos leer uno cada uno. La teoría revolucionaria es ahora enemiga de toda ideología revolucionaria, y sabe que lo es. Más de 30 años después de declarar la guerra a las ideologías, nos encontramos en lo que podríamos llamar un punto tragicómico. Por un lado, el espectáculo proclama la muerte de las ideologías, evidentemente no para su autodestrucción, sino para su refuerzo. Una gran mayoría de la población en esta absoluta está absolutamente ideologizada por la ideología del capitalismo. Esta supuesta falsa ideología de las masas obreras y revolucionarias, hoy, choca con el cerrojo dogmático de lo que se ha venido a llamar el gueto. El proceso de despolitización de la gente ha llevado a las personas más politizadas y con ganas de hacer cosas a ser cada vez más una minoría, a encerrarse en un zulo con muros cada vez más gruesos y a vivir nuestro propio espectáculo. Conforme avanza el proceso de guetificación, nos planteamos cada vez menos una alternativa real. El no poder ver más allá del gueto nos lleva a reafirmarnos una y otra vez en nuestras verdaderas indudables e infalibles, sin tener a cuenta cómo se está desarrollando la sociedad y fuera de él. Y esto, al fin y al cabo, es la herencia directa de las viejas ideologías revolucionarias. Un gato fuerte, crítico, autocrítico, revolucionario y conocedor de su tiempo, tiene la opción de escapar de su condición. Pero uno parcelado, acrítico e ideologizado tiene por meta matarnos de aburrimiento. Más de 30 años después seguimos arrastrando los lastres de los anarquistas con su toma de la Bastilla, los leninistas y demás pseudo-militares con su mantener la revolución, cueste lo que cueste, y unos con sentadas, otros con piedras. Lo que hace inútil a la ideología es su separación de la realidad, sea cual sea. Se mantiene pétrea e inmóvil ante los acontecimientos y se muestra interesada única y exclusivamente en aplicarse íntegra. Algo parecido podríamos decir de las tácticas a la hora de luchar. Las tácticas son teorías y como tales solo están hechas para morir en la guerra. Hay que emplearlas en el momento justo, cualesquiera que sean sus méritos o sus insuficiencias. Pero hay quien empeñado en hacer de gurú está dispuesto a moldear la realidad con tal de su táctica encaje en ella. Pero incluso la crítica a las ideologías puede acabar con una. La conversión de las ideologías en teorías, es decir, unidades para el empleo cuando corresponda, es intrínseco de una práctica de estas. Única forma de evaluar, desechar o utilizarlas, de evitar su recuperación y su reificación. Mientras el gueto se pone barreras ideológicas para hacer política fuera de él, se muestra como pieza fundamental del puzzle del espectáculo con sus espectaculares actores, en la mayoría de los casos bien acomodados en este. La revolución se hace y se mantiene extendiéndola. 5 de febrero de 2002. Bueno, un texto bastante crítico. Y bueno, simplemente decir que está sacado del fanzine que analiza tu violencia, que es el número 10 de marzo de 2002 y que en su portada trae bien grande Odio a la Pachanga 100% antisca. Bueno, y sin más dilación vamos a pasar con una banda peruana de Lima del 1983 que está muy influenciada por los Ramones o por los grandísimos Pink Floyd, pero con un sonido mucho más cerdo. En realidad han tenido dos etapas, de 1983 al 86, que son yo creo que las mejor, y luego ya cuando empiezan a hacer una movida más progresiva, por decirlo de alguna manera, una movida más psicodélica o algo así, desde 1985 hasta actualmente. Y vamos a escuchar su tema, que no sé dónde tengo el disco ahora. ¿Cómo se llama? Leucemia. No, el tema te lo voy a decir ahora. Es que esto los conozco, que yo los he escuchado y están guapos. Se llama Rata Sucia y está escrita por Leo Scoria. ¿Rata Sucia? Sí. Y tiene una frase que me ha sorprendido, que te lo voy a decir ahora, que dice: piden anarquía en un grito y, o sea, piden anarquía en un grito y luego ponen un apóstrofo, vomitan. Una cosa, no sé qué significa el apóstrofo. No tengo ni puta idea. No me he enterado muy bien, luego lo miramos a ver. Luego lo miramos. Y va a sonar ahora eso, leucemia. Hostia, no sé cuánto se lee ahora. ¿Vas a poner también a las señoras? No, porque no da tiempo. Bueno, pues vamos a escuchar ahí a leucemia. A leucemia. A ver si acertamos con la velocidad del disco. Yeah. ahí teníamos a esos Leucemia o Leucemia. Y ahora vamos a escuchar un disco que está ahí calentito, calentito, porque acaba de salir de la fábrica, que es el Mecanismo de la URSS. ¿Qué decir de la URSS, Daniel? ¿Qué decir de la URSS? Que tú lo fuiste conmigo en Gijón cuando estuvieron aquí en Asturias. Hostia, sí, la verdad que no me acuerdo bien, pero los pocos recuerdos que tengo son bastante gratos. Creo que el cantante se movía ahí bastante molón, ¿no? Sí. Era un no parar aquello. Y una puesta en escena muy guapa. De hecho, de los grupos que hay ahora así por el estado, de los que más mejor puesta en escena tienen, yo creo. Falló el público un poquito, ¿no? Que nos movimos pocos, ¿o qué? No, yo sí que me recuerdo. ¿No? ¿Sí? Lo que pasa es que éramos poca gente. Éramos poca gente, eso es verdad. Pero la poca gente que había era auténtica. Ay, me cago en los cojones. Y verdad que es difícil cagarse los cojones, ¿eh? Bueno, igual en tu caso no, pero... Y bueno, pues esto que tenemos aquí entre las manos es el 7 este nuevo que ha sacado la URSS. ¿Qué decir de la URSS? Pues que es una de las mejores bandas de punk. Si no la mejor de punk, teniendo, sin contar el hardcore, que hay ahora mismo rulando pues por la península. De las mejores seguramente, que son de Granada y de Fuengirola, esta gente. Y esto lo edita la corporación, que me parece que es un sello que tienen ellos mismos. Y que hablen ellos mismos, ¿no? Sí, que hablen ellos mismos, que bueno, que este disco pues está cargado de punk irónico, al igual que los anteriores, y si acaso, incluso llega a recordar incluso más aún a Jazz Kennedy que las grabaciones anteriores. Sin más dilación, porque esto se está alargando ya cerca de las 2 horas, llevaremos de programa casi. Punk. Una hora 13, ¿no? Ironía con la URSS, con su canción La ira empieza en casa. Pues ahí va. Ahí teníamos a la URSS, me cago en los cojones, otra vez. Y espera que pasa la URSS, a ver. Hombre, pues yo cerraría con los magníficos nietos de puta, pero tú sabrás. ¿Pero eso para cerrar? Yo creo que sí, para elegir entre Pink Floyd o nietos de puta. También están las señoras, ¿eh? Bueno, están aquí las señoras. Sí. No sabes. Hombre, las señoras están bastante guapas. Y tienen instrumentos. Mucho mejor que Pink Floyd. La cosa es que esa canción ya se no aquí en el programa, pero bueno. Bueno, vamos a ver qué canciones tienen. Yo creo que en homenaje a... Hay una canción de nietos de puta que ha triunfado mucho por tierras galegas. Y de hecho creo que han hasta versionado... ¿Cómo han versionado si no está grabada? Es verdad que ha tocado gente por ahí, es muy motivada. Pues ponle y marchamos, venga. Y es la de Soy un panfleto. Pero esa no, pero esa suena mal, ¿no? Bueno, ya como queráis. Ahí es la que triunfó, ahora ya. Y nada, animaros a que sigáis con este programa, que cogéis un poquito de constancia, que seguro que hay peña que está deseando escucharlo más a menudo. Así que, animaos. Bueno, pero entonces, queda reserva Pinflot para el próximo programa, ¿eh? Bueno, a ver si... Ya hacemos el próximo programa. Que sí, que sí, que hay... es un gran disco y ahí va a sonar. Bueno, pues decir que vamos a intentar estar aquí regularmente todos los martes a las 19 horas, hasta que cambiemos la hora. Eso tenemos que hablarlo... Bueno, yo el martes que viene voy a estar aquí... Yo porque tengo clase. Y decir que eso, que has escuchado hasta ahora Días de Destrucción en Radio Cuca, en el 107.3 de la FM en Oviedo y lugares aledaños. O nuestro blogspot, díasdedestrucción.blogspot.com. ¿Cuál la voz? ¿Cuál la voz que tanto nos gusta? ¿Qué voz? Díasdedestrucción.com, ¿es eso? No me acuerdo ya. Punto com. ¿Decía eso? Sí. No me acuerdo ya, tío. Yo lo recuerdo, sí. Y que bueno, que lo que vamos a escuchar ahora es un grupo nuevo. Días de que se llama Nietos de Puta. Que son gente infame. Son unos tocapelotas, sobre todo el cantante, que cuando cantan pone voz agridulce y se saca de los huevos, se saca requesón, que eso quiere decir que tiene muy poca higiene. Y que bueno, que hacen divisa toda hostia y muy, con mucha rabia. Que no sé qué va a poner, si soy un panfleto o Anarquía en el Corte Inglés. Soy un panfleto, es mucha mejor letra. Anarquía en el Corte Inglés es una mejor, así que vosotros... Pues la letra, que es lo que importa. Me sí, pues venga. Hay que decir que esto está grabado con 9 MP3, así que la calidad de sonido es cero. Esto está grabado con una grabadora cutre ahí en el local, así que vamos a escuchar Soy un panfleto, que es una canción que básicamente pues critica a la gente que es un panfleto con patas, que... Como el cantante de este grupo, que es un puto panfleto. Y bueno, que pues que a veces que igual es gente que más que ver sentimiento en ellos, lo que se ve es como una especie de teoría y libros que se han leído con patas, que no los asimilan ni los procesan, como dice la canción. Y fanzines. Que simplemente los quieren... Pues reproducir al pie de la letra todo lo que dicen ahí. Y bueno, sin más dilación, ¿vamos o qué? Así que vamos a escuchar Soy un panfleto de Los Nietos de Puta, un grupo que va a dar mucho que hablar. Bueno, pues hasta el próximo programa. Has estado escuchando Desde Destrucción y nos vemos en las calles. Sí, ahora... Bueno, te despides tú también, ¿no? Y que eso, que nos vemos aquí el martes. Y hasta el próximo programa, corazones. Salud. Salud, camaradas. Hasta mañana, corazones.